Bueno, pudimos disfrutar de la primera fecha que estaba marcada en este calendario de actividades de modo verano de la Oficina de la Juventud con el conjunto Weisman Sánchez Galarza, con División Cultura a través de Promoción Social y la Intendencia de Durazno. Estaba pactado que el viernes 14 teníamos el campeonato de Yenga, donde bueno, participaron 12 niños, 12 jóvenes. Donde bueno, fue una jornada muy divertida, muy dinámica. El Shenga realmente tiene eso, ¿no? Que da la posibilidad de divertirse y participar. Así que bueno, estuvieron participando jóvenes que están acampando ahí en el Camping 33 Orientales, también algunos que se acercaron por haber visto la publicidad en las redes sociales de la Oficina de la Juventud. De todas las edades, desde 7 años hasta 24. Hubo participantes que se pudieron mezclar con los más chicos, los chicos con los más grandes y dio realmente un espacio a un ambiente muy lindo que se generó y que ese es el objetivo que tenemos en este espacio. Nosotros tenemos el campamento que le llamamos Frente al Parador, donde bueno, allí se hacen las inscripciones para todas las actividades. En el día de hoy tuvimos que suspender las actividades que teníamos programadas para el día de hoy y para el día de mañana. Hoy teníamos el campeonato de vóley, teníamos la batalla de freestyle y mañana temprano teníamos un encuentro de yoga. Por el momento está programado para la próxima semana. Nosotros no cancelamos ninguna actividad, sino que las reprogramamos porque las queremos hacer, porque realmente los jóvenes y las familias estaban muy, muy, muy comprometidas con estas actividades. Así que bueno, lo más seguro estaremos comunicando esta semana en las redes sociales de la Oficina de la Juventud para qué fecha quedan. Y bueno, y seguir disfrutando de un camping que está hermoso, de una agenda de verano que todos los días tenemos algunas actividades. Recordar que a través del 092-221-950, que es el celular de la Oficina de la Juventud, los jóvenes pueden plantear actividades. Hace poquito nos planteaban hacer un campeonato de penales, lo más seguro sea el fin de semana del 29 y del 30. Va a haber campeonatos de ajedrez, el vóley que nuevamente va a estar, va a haber el palo enjabonado, entre otras actividades que en conjunto al grupo de recreadores estamos armando para tener una agenda variada y reitero, para todas las edades.